persona, no se merece que lo atienda. Que lo lleven así, lo metan en un calabozo y lo maten. Hay una palabra para esto que se llama anarquía. La gente se defiende. La gente se defiende. La gente se defiende. Mi pregunta es, ¿por qué mientras tanto no se pueden mandar los gendarmes? Y después siguen discutiendo. Siguen discutiendo. Siguen discutiendo. Siguen discutiendo. Si ustedes hacen un poquito de memoria, hace 2 años hubo un efecto de linchamiento, un efecto cascada en distintas provincias, que eran un grupo de vecinos que sentían que no se hacía justicia, iban ellos. ¿Por qué se siente identificada la gente? Porque el Estado no está, porque el Estado no le responde, tiene miedo, tiene impotencia. Ya hubo 27 casos de justicia por mano propia solamente en la provincia de Buenos Aires. Entre el carnicero y el motochorro que murió, ¿quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? Que en Latinoamérica es 1 Caracas, 2 la favela de Río, 3 Lanús. Los 3 puntos más conflictivos de Latinoamérica. Ellos están preocupados porque cada vez los hechos son más violentos. Más violentos. Yo no creo que acá haya mano dura, ¿eh? En realidad lo que hay es una mano monumentalmente blanda. El tema acá es que alguien te tiene que proteger. Personas se crían y nacen y son educados para robar, porque para ellos robar es una profesión. La ausencia del Estado, complicidad de la política, de la justicia, de la policía. Digo, hay alguien que no está actuando. Dramático. Hay que decir, lo primero que hay que decir es que este hombre está detenido por homicidio. Es decir, hay determinadas situaciones que en este caso pareciera que no habían porque él persigue al ladrón. Hay problemas graves de inseguridad que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero, La persecución fue para, no con la intención de hacerle daño, sino de recuperar, aunque claramente ahí tampoco eso debiera hacerlo el vecino, sino la policía. Durante muchos años tuvo una política, me parece, de permitir, dejar de que la impunidad y que no pasaba nada. Uh-huh. Que la policía tenía como las manos sujetas para poder trabajar, no poder trabajar. Estamos escuchando el Déjà Vu de la semana de los amigos de Déjà Vu Match, que cada martes a las 20 horas agarran el gran tema gran que está en la agenda, relevan algunas voces mediáticas y comparten este compilado. Estamos hablando, obviamente, de lo que habla muchísima gente, del carnicero, del asesinato del carnicero, de los linchamientos, de la mano dura. Y tenemos aquí en nuestras manos el libro Linchamientos, la policía que llevamos dentro, un libro colectivo que tiene a Ariel Penici y Adrián Canji como editores y la participación de una gran cantidad de autores, entre otros, nuestro compañero Bruno Napoli, integrante del programa Tiro al Blanco, los viernes a las 5 de la tarde aquí por La Tribu. Bruno, buen día. Aquí Diego. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Bruno, estaba viendo tu agenda y lo primero que quiero preguntarte es que estuvieron presentando este libro Linchamientos, la policía que llevamos dentro, allí en Zárate, donde ocurrió el caso del carnicero Daniel Oyarzún. Sí, en realidad vamos a ir para allá. Hasta ahora las charlas que hubo fueron muchas, pero nos falta todavía una tanda grande. Este viernes estamos en la Biblioteca Popular José Ingeniero, nos llamaron un grupo de vecinos para presentar Linchamientos en Zárate. Y el otro viernes y sábado hacemos 2 charlas en la ciudad de Rosario. La primera el viernes junto al abogado de David Moreira, el joven linchado en 2014 y al cual está dedicado el libro Linchamientos. Y el sábado en un sindicato a mediodía volvemos a repetir la charla con la presentación del libro Linchamientos. Bruno, ¿qué viene pasando cuando se pone este tema sobre la mesa para discutirlo fuera del fragor de una cámara de televisión que va 5 minutos al barrio? Pasan muchísimas cosas. Primero, una brutalidad absoluta del lenguaje azuzada por la policía, por los jueces y fundamentalmente por los medios. Siguen hablando de justicia por mano propia cuando en realidad lo que se está hablando son de homicidios simples, son homicidios. En el caso del médico Lino Villar Cataldo, creo que se llama, sí, Cataldo, el médico Cataldo es un asesino que asesinó a un ladrón sin antecedentes de asesinato. Es decir, lo que tenemos es un delito muy grave sobre un delito menor y justificando siempre al delito más grave, que es el del homicida. El médico de Loma Hermosa es un asesino, y va a ser un homicida el resto de su vida, porque asesinó a alguien, algo que no había hecho el tipo que le quiso robar el auto. Uh-huh. En el caso de Daniel Oyarzún, el muchacho este que trabaja en una carnicería, también, bueno, es un asesino, es decir, es un delincuente, y será un delincuente el resto de su vida, lamentablemente, mal que le pese, porque él tomó la decisión de asesinar a alguien, no en una situación de emoción violenta, sino en una persecución, o sea, es posterior. En ninguno de los casos que mencioné hay defensa de la vida, porque su vida estaba en peligro. De hecho, los dos chicos asesinados, los dos delincuentes asesinados por estos dos delincuentes peores, porque son homicidas, fueron asesinados mientras escapaban. Y el tercer caso que yo no quiero dejar de olvidar es el caso del juez homicida, Claudio Bonadío, que el viernes 30 de septiembre del 2001 asesinó a dos chicos por la espalda en un confuso episodio según todas las crónicas, incluso la de Página 12, de la época, si ustedes las buscan, La Nación, Clarín, todas dicen confuso episodio, es decir, ni siquiera se supo si le quisieron robar o si lo quisieron amenazar porque él estaba justo investigando por la zona el secuestro de un empresario de San Martín. Ese día estaba en San Martín, se acercan dos pibes, Germán Ariel Lorenzati y Martín Villa, lo amenazan. Cuando él saca un arma, los pibes salen corriendo y él los asesina a los dos. Es decir, es un homicida, ahora ya era juez, ahora juez, pero digo, también hay un abuso del lenguaje de decir... el carnicero que mató a un delincuente, no, es el delincuente que mató a otro delincuente. El médico que mató a un delincuente, no, es el delincuente, el homicida que mató a un delincuente. El juez Bonadío, es el homicida, juez Bonadío, que mató a dos chicos por la espalda. En los tres casos que mencioné, los tres asesinan a otros jóvenes escapando, ¿sí? Uh-huh. Y en los tres casos, los medios insisten en nombrar juez o médico o carnicero, es decir, por su profesión, a tres delincuentes, porque son delincuentes para la justicia penal, de acá hasta que se mueran van a ser homicidas, que mataron a otros delincuentes. Entonces, vos preguntás, ¿qué sucede? Hay un gran problema del lenguaje, por un lado, y hay un olvido muy grande de algo esencial para entender lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. El delito en la provincia de Buenos Aires es administrado por la policía de la provincia de Buenos Aires, del primero al último, desde el pibe que te arrebata un celular hasta el tipo que entra en un banco, todos esos delitos son administrados por la policía de la provincia de Buenos Aires. Ningún delito que se comete en la provincia de Buenos Aires, ni venta de drogas, ni trata de personas, ni secuestros extorsivos, ni los robos más comunes, no se hacen sin la connivencia policial, con lo cual no es que está el Estado ausente, es otro error del lenguaje de los medios, el Estado, yo recién escuchaba el audio de ustedes de algunos estúpidos diciendo el Estado está ausente, no, está más presente que nunca, no hay zonas liberadas, sino zonas controladas por el Estado y por una policía bonaerense que trabaja junto a estos delincuentes, más unos jueces que son conniventes con esos delincuentes. Y además son conniventes con los delincuentes peores, generados por esta delincuencia, que son generados por la delincuencia de la policía, no de los robos, que son los homicidas que nos surgen ahora. El médico, no me quiero olvidar de mencionarlo, no, porque es un homicida y es peligroso. Lino Villar Cataldo es médico de Loma Hermosa y es un homicida. Daniel Oyarzún es un carnicero que trabaja ahí en Sala, te tengan cuidado porque es homicida, y resuelve sus conflictos matando al otro, como lo ha demostrado y como todos los videos lo demuestran. Incluso hay un video nuevo donde se lo muestra que, además de pisarlo, va con un palo, le sigue pegando y le dice, vos tenés que morirte, yo no tengo ningún problema de ir preso, pero a vos te voy a matar. Digo, ese es el tipo que usted le va a vender carne en Zárate. El viernes seguramente estaremos cerca de su carnicería. Y el juez Claudio Bonadío, ¿no? Un hombre que, bueno, ahora es pirómano encima. Mandó a quemar 60.000 cunas sí. para niños. Pero bueno, un tipo que mató a dos pibes por la espalda, no creo que le haga mucho problema quemar un grupo de... paquete de cunas, ¿no? Bruno, te cuento una cosa que escuché hoy en un almacén en Tandil, perdón, hace un par de días fue esto, y justamente abrí el programa hoy comentándolo porque por algo ocurre una identificación más directa con el carnicero, con el cirujano, ¿no? Antes de pensar en los dos pibes asesinados por estos asesinos que vos nombrabas. Entro al almacén, están pasando el video que complica aún más al carnicero, titulado así en el videograf, y los dos almaceneros que estaban mirando eso diciendo qué lástima, ¿no? Qué lástima que hay pruebas de que este hombre es un asesino, sintiendo una identificación justamente con él. ¿Qué te parece que hay ahí en esa identificación? Bueno, ahí hay algo más grave. Primero que hay... Digo, para que esto suceda tiene que haber una base, tiene que haber un basamento. Esto no puede caer en terreno que no sea fértil. Yo tiro una semilla sobre la posibilidad de matar al otro, que además es negro, es pobre, porque digo, no estamos hablando de que linchamos, por ejemplo, al presidente de Banco Mayo, que fundió Banco Mayo en asociación ilícita y dejó a muchísima gente en la calle, incluso algunos se hasta infartaron, se murieron de un infarto, es decir... tiene asesinato en su haber. Si hubiera sido este caso, no habría tanta violencia. Entonces digo, hay una base generada por los medios desde hace mucho tiempo, y creo que esto no deberíamos olvidarlo, de la mayoría de los medios y de la mayoría de los periodistas que tienen una irresponsabilidad enorme cuando hablan de estos temas, de un odio de clase, un odio a los negros, un odio a los pobres absoluto. No es lo mismo para estos tipos. El muchacho este que fue a robar un auto, que no sabe manejar la caja de cambio y que se le queda el auto, y sale el médico y lo caga a tiro, le pega 4 balazos, el médico Cataldo, al chico este Ricardo Krabler, de 24 años, no es lo mismo que el asesino, que el ladrón o el delincuente que funde un banco, que fuga dinero al exterior. Hay una base muy grande durante muchos años de pensar que esas cosas pueden resolverse así cuando hay pobres de por medio. Cuando hay ricos de por medio, hay que ir a la justicia. Ayer escuchaba algo muy gracioso, que es la frase recurrente de todos estos irresponsables medios, sobre todo el programa ese que hay en Canal, creo que en América, o en alguno de estos, donde todos van a gritarse. Y decían, el que mata tiene que morir, ¿no? Esa frase recurrente que usan todos los fascistas. Yo inmediatamente, sobre todo si lo reconocen, ¿sí? Y yo inmediatamente pensé en Videla, en Macera, en Agosti, en los 500 tipos represores que tenemos encarcelados, y decían, les cuesta mucho al Estado. Y yo pensé lo mismo, bueno, sí, es cierto, les cuesta mucho al Estado, y habría que cargárselos a todos. Yo empezaría por esos, que son los asesinos más graves. Ahora, Bruno, ¿cómo se genera esa tierra fértil en la cual hay identificación con el carnicero y nadie dice qué peligroso carnicero suelto, digamos, y todos dicen qué peligroso ladrón de cajas suelto? Para mí es una cuestión de clase y es una cuestión ideológica. Es un basamento ideológico creado durante muchos años, no es actual. Hace poco leía unos posts diciendo el macrismo está arruinando a la sociedad. La verdad que no, porque nosotros, de hecho, el libro Linchamiento lo sacamos en 2014, cuando hubo una saga impresionante de linchamientos con la gestión anterior, que se dedicó sistemáticamente a negar el tema, a decir, es una sensación, esto no existe, no hay inseguridad, es un invento de los medios. Hay palabras que cortan la sinapsis de las ideas, y acá me va a costar mucho, y me va a costar mucho explicarlo. Pero digo, hay ideas que son muy difíciles de unir unas con otras. Cuando a mí me hablan de inseguridad, a mí, Bruno Napoli, yo inmediatamente pienso en la policía de la provincia de Buenos Aires y en cómo el Estado administra los secuestros de chicas para la prostitución, por ejemplo. Con la connivencia de comisarios, jueces y políticos de cada zona, sobre todo en el conurbano bonaerense. Para mí esa es la principal inseguridad, que es lo que hablo con mi hija, por ejemplo, todos los días. Ahora, el común instalados de los medios, incluso desde el Estado, es que la inseguridad viene de un pibe pobre que te saca un celular, te arrebata un celular y te pega una trompada en la calle. Esa es una construcción de años a partir de políticas estatales que niegan el problema real de la inseguridad, que tiene que ver con las zonas controladas por el Estado para el delito sistemático y para el dinero marginal, que debe ser las una cuarta parte del dinero que tenemos en nuestro bolsillo debe venir de ese dinero. Esa cancelación que hacen incluso toda la clase media que va a Warnes a comprar cosas robadas, con lo cual está pagando un sueldo al tipo que después va y se la roba de nuevo. Esa cancelación de la clase media. Hay una cuestión de los medios, hay una cuestión ideológica, hay una cuestión del lenguaje, es una construcción de años. Es una construcción que no es menor porque en todos los casos, insisto, es un problema de clase. Es un odio visceral que tienen los medios con los pobres, con los negros, tanto por derecha como por izquierda. Yo pensaba que cuando se habla con la izquierda tradicional de estos temas, la izquierda dice, para terminar con la inseguridad hay que lograr programas de inclusión social, más trabajo, más educación. Y yo digo, ah, está bien. O sea, los que no tienen laburo o los que no van a la escuela son los chorros. Habría que hacer también programas de inclusión social con los banqueros, con los financistas, con los dueños de empresas, que son los principales ladrones y evasores fiscales y los que generan más desocupación, más desempleo, más desigualdad y muchísima violencia. O sea, también hay que hacer un programa, hacemos una, como dice Ariel Penici, asignación universal por hijo y hacemos después una asignación universal por buitre también, ¿no? Sí, digo, para incluirlos, porque pobre, me da lástima, ¿cierto? Digo, también, ¿qué hacemos con estos otros delincuentes? ¿No los vamos a incluir en ese discurso? Digo, por izquierda o por derecha hay una cerrazón absoluta sobre lo que es la dimensión del problema del delito, que es dinero marginal apropiado por personajes del Estado, ¿sí?, con connivencia con un montón de medios. Y además hay un componente ideológico que se suma a eso, que genera una pedagogía de la crueldad absoluta, porque además esa pedagogía cruel hace que vos escuches hoy en una habitación, en un almacén, qué lástima que hay pruebas y que lo incriminen. Yo, en mi caso, no iría a comprar esa carnicería, porque el tipo mató a alguien y resolvió un conflicto. Hay muchas maneras de resolver un conflicto: discutiendo, hablando, retirándose del conflicto o matando al otro. Sí, la en peor este de caso, esa... hay una costumbre vieja del Estado, histórica, de hecho este Estado se fundó asesinando a otro, ¿sí?, de justificar ese asesinato. De Roca para acá hemos justificado todas las matanzas, asesinatos, para fundar una situación política y un Estado social político supuestamente de calma. Matamos a los indios para tener calma y que los malones, esos negros gritones, no nos ataquen más. Fusilamos a los anarquistas para que esos tipos no se atrevan nunca más a hacer huelgas. Fusilamos a los peronistas para que esos tipos no se quejen más. Fusilamos a los zurdos y subversivos de los 70 para que esos tipos no nos molesten más y no nos generen inseguridad. Hay un discurso ideológico de la inseguridad que siempre apunta a un otro, o anarquista, o negro, o indio, o puto, o subversivo. Bruno, incluso mujeres, ¿no? Bruno, digo, la tema... justificación del secuestro de las mujeres y de trata de personas es abusivo y está casi naturalizado. Incluso ¿qué hicieron las mujeres para que les pegue? ¿Qué hicieron para que la... preguntan eso? Hombres y mujeres preguntan eso. ¿Pero qué hicieron para que las secuestren? ¿Qué hicieron para que les peguen? Bruno, el gran tema de la pedagogía de la crueldad también es cuando se genera en costumbre y cuando pasa a estar en el acervo de posibilidades el linchar a otro, el matar a otro, el ver la crueldad al lado de mi casa y que eso ya forme parte de la normalidad. Tal vez eso es lo peor de una pedagogía, ¿no? Que se instituya justamente como lógica posible entre nosotros. La pedagogía se instala como costumbre en el cuerpo. Claro. Y como gestualidad en el cuerpo. Por eso existe la pedagogía a nivel mundial, por eso hace 200 años existe... desde Prusia para acá, que es el primer estado que toma la pedagogía como política de Estado y se lo saca a la Iglesia, todos los estados comenzaron a pensar que la pedagogía era necesaria para destruir, ¿qué cosa? Gestualidad en el cuerpo. La pedagogía en Argentina es una ciencia que piensa y discute primero cómo disciplinar un cuerpo y después también cómo hacerlo crítico en esa disciplina. Pensá que la pedagogía aplicada a las escuelas, ¿para qué está? Para que vos aprendas un himno, una bandera, formarte, tomar distancia con el adelante, hacer silencio, sacarte una gorra cuando aparece la autoridad, pararte para saludar a alguien. La pedagogía es eso, es una gestualidad en el cuerpo y es muy pertinente lo que decís. Esta pedagogía, la crueldad que están aplicando tanto policía como jueces, los políticos, el presidente de la nación sobre todo, y los medios que lo replican, es una gestualidad en el cuerpo que le permite a cualquier hijo de vecino decir, a estos hay que matarlos a todos. Macri puso sobre la mesa un término bien complejo, que es el de ciudadano sano. Sí, primero hay que entender qué es ciudadano para él y para cada uno de nosotros, no solo para él, ¿eh? Digo, porque él es personaje ya a esta altura, que va, un personaje nefasto de la historia argentina, pero tendríamos que pensar, preocuparnos nosotros, para nosotros, que es un ciudadano. Tanto para los militantes de izquierda, de derecha, de centro, digo, pensemos para nosotros que es un ciudadano. ¿Qué consideramos nosotros un ciudadano? Si consideramos un ciudadano un banquero que roba miles de millones y deja a millones de personas con hambre, si consideramos ciudadano a un chico de la villa que está cartoneando, si consideramos ciudadano al tipo que tenemos al lado pero que no piensa igual que nosotros, si consideramos ciudadano a Oyarzún, al carnicero asesino, o a Cataldo, o el médico asesino, o a Bonadío, el juez asesino. ¿Son ciudadanos? ¿No son ciudadanos esos? ¿Dónde, en qué categoría entran? Es muy complicado eso, es muy complicado. Y es una complicación del lenguaje y es una complicación de esta pedagogía cruel que va generando distancias cada vez más grandes. Insisto con el componente ideológico, insisto con el odio de clase que hay de estos sectores. Bruno, lo último es también pensar cuánto valor adquirió una propiedad que en sí misma no tiene tanto valor, ¿no? Un teléfono celular, un reloj, un local incluso. ¿Qué pasa con la carga emotiva que pasa a tener ese objeto, ¿no? Porque es una carga emotiva en realidad, no es lo que valen. No es lo que valen, sino el odio acumulado sobre ese cuerpo de lo que no quiero que toquen, que es mío, aunque lo toquen todos los días. Digo, a ver, el Estado te saca impuestos por todos lados para pagar una deuda que es ilegítima. Nosotros sabemos que este Estado, la actual gestión, y no es que me voy de tema, pero quiero pensar esto, a ver si lo podemos relacionar. La actual gestión generó más deuda externa en 9 meses que la dictadura en 7 años, por ejemplo, ¿no? 38.000 millones en 7 años de dictadura y 48.000 millones de dólares de deuda externa en 9 meses, más 144.000 millones de pesos de deuda externa en 9 meses. Todo eso sumado. Vos cuando compras algo, el asesino este carnicero, el otro médico asesino, los periodistas, la gente de la calle, cada vez que compras algo, el Estado te saca un pedazo de tu impuesto para pagar esa deuda que, bueno, o sea, te están sacando de todos lados, te están sacando constantemente, ¿sí? Y no te quejas. Hay una construcción emocional, como decís vos, de no, pero el celular no me lo saques, no me saques la plata que tengo en el bolsillo. Obviamente que a nadie le gusta que le saque la plata, a mí tampoco me gustaría que me saque la plata, pero de ahí a asesinar para defender un celular o un auto o una casa, yo puedo discutir, de hecho está en el Código Penal la legítima defensa. Digo, si tu vida está en peligro, es obvio que vos podés, en ese caso, tener esa reacción de matar al otro, pero no porque querías matarlo, sino simplemente porque estabas defendiendo vos. Pero eso está en el Código Penal y está en el Código Penal de muchos países del mundo. Bruno, ahora, acá estamos hablando de gente que mata para defender un auto o un celular o 5.000 pesos o 25.000 pesos. Eso no es justicia por mano propia, eso no es legítima defensa, eso es homicidio simple según el Código Penal y así se tiene que calificar. Y los tipos que hacen eso son homicidas, simplemente son asesinos y lo van a hacer de por vida. Bruno, te vamos a llamar seguramente de nuevo para ver cómo fue en Zárate, que nos parece bien importante que este libro, Linchamientos, la policía que llevamos dentro, pueda presentarse allí, donde una gran cantidad de gente marchó contra la denominada inseguridad y también se metió en el municipio para pedir la excarcelación, ¿no?, de Daniel Oyarzún, el carnicero. Se metieron para pedir la libertad de un asesino, sí, y para festejar y celebrar la muerte de un ladrón, sí. Bruno, todos esos vecinos se juntaron para eso, pedir la libertad de un asesino y defender el asesinato de una persona, de un delincuente, pero que no era asesino, que no había matado a nadie, que simplemente había robado. Bruno, aprovechando esta conversación, queremos aprovechar una suerte de bonus track, porque ya que estamos hablando y ya que hacías el raconto histórico de las matanzas en Argentina, preguntarte por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que vuelve a tomar la campaña del desierto como síntoma para hablar de algo posible para hacer en la Argentina, ¿no? Como ahora la vamos a hacer bien. Sí, no hay. Choel fue el centro del poder de la Confederación Araucana en épocas gloriosas de los caciques, sobre todo de Sayhueque, de Juan Catriel II. Fue una confederación gigantesca que hizo un comercio entre el Atlántico y el Pacífico, haciendo valor agregado a los productos que intercambiaban o robaban en una frontera y después lo cambiaban en otra, y eso generó un circuito económico muy grande. El avance militar de Buenos Aires sobre Choel, desde 1875 en adelante, que significó matanzas indiscriminadas, fue muy simbólico, porque fue el asesinato de decenas de miles y el encarcelamiento y la esclavitud, incluso hasta de los que ayudaron a Roca. Algunas tribus que ayudaron a Roca y al ejército argentino fueron también esclavizados y entregados como esclavos en Buenos Aires. El centro del poder simbólico era Choel Echoel. Allí Roca, en el año 78, hace el festejo del 25 de mayo, izan una bandera, y las crónicas de la época son increíbles, todos atacados de viruela, indios que se les iban muriendo y ellos haciendo demostraciones ecuestres y tiros al aire, ¿no? Este tipo, vos pensás que el único homenaje que se le había hecho a esa campaña, a Choel Echoel, lo hizo Videla en el año 1979. Y el segundo homenaje que se le vuelve a hacer en términos simbólicos lo hace el burro de Esteban Burrit diciendo esta burrada. Es impresionante. La frase es execrable y es... deberían pedir disculpas y pedir disculpas a la gente que vive en Choel Echoel, la gente que vive en Río Negro, la gente que vive en la Patagonia, porque es como si yo reivindicara la masacre de Margarita Belén, por ejemplo. Mm. Es más o menos lo mismo. Digo, el tipo está hablando de una masacre. ¿Sí? Y de nuevo, ¿no? Y utilizando el lenguaje de los perpetradores, porque Campaña al Desierto le pusieron los asesinos, Roca y sus secuaces le pusieron Campaña al Desierto cuando fue un avance sobre territorios que no pertenecían al territorio argentino, que era una media luna en ese momento, de 13 provincias nada más, y que se avanzó hacia el sur y hacia el norte. Pensá que las campañas terminaron en 1911, uh-huh, en tanto en Formosa como en el sur, las campañas militares. Entonces, es una reivindicación de un asesinato masivo y de una apropiación de tierras, incluso utilizando el lenguaje de los asesinos. Bien, Bruno, te agradecemos mucho este contacto. El viernes aquí en Tiro al Blanco a las 5 de la tarde seguirá el asunto y vamos a ver cómo les va en Zárate. Es bien interesante poder presentar este libro, Linchamientos, la policía que llevamos dentro por allá. Un abrazo grande, Bruno. Gracias por el espacio. Bruno Napoli, historiador, compañero de esta emisora del programa Tiro al Blanco, viernes 5 de la tarde. El libro se llama Linchamientos, la policía que llevamos dentro, compilado por Ariel Penici y Adrián Canji, con muchos autores, por ejemplo, Bruno Napoli, Agustín Valle, Pablo Uppert, el colectivo Juguetes Perdidos, Luis Matini, Horacio González, y continúan las firmas.